rabia al silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Aquí estamos en el atardecer marplatense, en la zona de Constitución, Radio de la Azotea 88.7. Rabia al silencio se llama este programa. Recién nos pudimos comunicar desde la producción con el nuevo secretario de Cultura de la ciudad de Mar del Plata, que es Sebastián Puglisi, quien ha tenido una vasta experiencia en el área de educación. No pudo hablar con nosotros al aire porque estaba entrando a tomar examen en la universidad. Termina hoy en la universidad y mañana asume como el nuevo secretario de Cultura de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón, pero nos prometió que el próximo miércoles iba a poder dialogar con nosotros aquí en el programa, así que es una promesa que hemos ya tirado al aire para la próxima semana, para ver cómo se va a delinear el porvenir de la cultura en la ciudad de Mar del Plata, por lo menos en lo que hace a las ideas, a los ejes, a las intenciones y al trabajo de la Municipalidad de General Pueyrredón. Y aquí estamos, en Mar del Plata pasan muchas cosas a lo largo de las semanas y en el año, y uno de los lugares emblemáticos de la cultura y el arte de Mar del Plata en este 2015 ha sido sin dudas Bluff Latinoamérica, que es una casa de arte ubicada en Falucho y Santa Fe, en la ciudad de Mar del Plata, y aparentemente viene un verano intensísimo en Bluff Latinoamérica, con recitales prácticamente todos los días. Y estamos en comunicación telefónica con Mariano Lorenzo, quien es el responsable de este lugar. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, Seba, ¿cómo estás? Bien, acá ya firme, empezando la jornada. Qué gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, ¿es verdad lo que se comenta, que habrá en enero y febrero un recital por día en Bluff Latinoamérica? Así es, estamos ahí terminando la agenda, pero nos quedan unas 3 fechitas en enero y otras 4 en febrero, pero sí, la idea es hacer desde el 21 de diciembre hasta fin de febrero, posiblemente marzo, vamos a ir viendo todos los días una propuesta de música. Así que bueno, ahí estamos con ganas y un poco como con miedo también, pero bueno, esperemos que salga todo bien. Es una gran apuesta, ¿no, Mariano? Sí, la verdad que sí, porque por ahí parece sencillo, viste, coordinar, hablar con uno y otro, pero no es nada sencillo, porque cada uno tiene su movida, su historia, viste, de cómo se van sucediendo los armados. Así que bueno, eso, viste, es un tema, y uno también que todavía es medio nuevo en esto tiene que ir aprendiendo, tiene que ir buscando cómo contactarse, viste, cómo de a poco darle lugar a todos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos contentos, muy contentos, pero también desafiados con el laburo. Hace un año arrancaban con Bluff. ¿Cuándo se cumple el aniversario? Vos sabés que estamos ahí sacando fecha, pero creemos, es que muy malo nuestro, pero el 20, 20 y pico de diciembre estamos cumpliendo un año, así que desde ese lado, bien, re contentos también, porque en un año que haya sucedido, que hemos sido parte de tantos procesos, la verdad que estamos recontra contentos. Y la verdad que re bien. En el trayecto de 2015 han pasado muchísimas cosas en Bluff. ¿Cómo ha sido tu análisis de todo este periodo, de este primer año de trabajo? ¿Y cómo ves que se ha insertado en la comunidad marplatense todas las propuestas de este lugar, que tiene características propias como pocos lugares se ha visto aquí en la ciudad? Sabés que, mira, la verdad el balance es altamente positivo. No solo a ver lo comercial, porque siempre uno dice a ver si rinde o no rinde el espacio comercial, sino por lo que está sucediendo en la casa, ¿no? Desde ese lado estamos como re contentos, porque también nos costó encontrar una identidad, un espacio. Si bien teníamos ideas, ambos, digo plural por mi amigo, mi socio, que estamos pensando el espacio, siempre con ideas y demás, pero cuando uno empieza a verlo en la realidad, quién entra por la puerta, porque ese es un tema. Todos los que entren por la puerta le van dando el estilo y la identidad al lugar, y se va a eso, va pasando un montón de cosas que la verdad nos pone contentos, asociaciones que se juntan, grupos, espacios políticos que quieren seguir pensando, los músicos, la movida artística, hay un montón de cosas que van pasando y nada, nos pone contentos, entonces el balance es altamente positivo y con ganas de más todavía, ¿no? Así que desde ese lado felices, porque era uno de los objetivos, tener un espacio donde decir, un espacio donde reclamar, un espacio donde expresarse. Así que desde ese lado, nada, contentos con la identidad también. Aquí estamos en diálogo con Mariano Lorenzo, responsable de Bluff Latinoamérica, casa de arte que está en Falucho y Santa Fe, en Mar del Plata. Mariano, han pasado muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la concreción del circuito de bares culturales. Sí. La verdad que eso también, ¿no? Altamente positivo. Nos estamos juntando quincenal con varios bares de la ciudad. Con muchos pudimos rápidamente conectarnos, ¿viste? Y disfrutar de las historias de cada uno, de empezar a ayudarnos, de pensar un poco más del espacio de uno, que eso sin duda a la larga garantiza mucho más espacio de expresión para todos, ¿viste? Entonces, como que uno se empieza también a acompañarse y como que eso sucedió y sucede. De hecho, ahora pronto ya tenemos la próxima reunión y está muy bueno que suceda también, ¿no? Que pase. Estoy repitiendo mucho la palabra sucede porque estoy en un tiempo que voy pensando a algunas palabras y me parece que la palabra suceder está muy muy interesante. Claro que sí. Y bueno, cada loco con su tema. Sí, sí, seguro. ¿Cuál es la perspectiva del circuito de bares culturales? ¿Por qué se juntan y para qué? Mirá, la intención primera es juntarnos, ¿sí? Para acompañarnos en este proceso de que es complejo tener un espacio cultural acá en Mar del Plata, no es algo fácil. Hay otros lugares de cerveza y demás que tienen una movida mucho más grande, que uno tampoco quiere para nada lograr esa identidad ni igualarse, pero sí estar en contacto para pensar juntos lo cultural, pensar juntos lo comercial también. De hecho, ya dimos pasos, tuvimos pronto hace poco también algunas reuniones para ver de cómo legalizar esto, armando una cámara real y concreta para poder pensarnos distinto. Así que desde ese lado vamos encaminados. Obviamente que en un cambio político estamos esperando a las nuevas autoridades para juntarnos, para revisar, para expresarnos, a ver desde dónde y cómo podemos trabajar. Pero por ahí vamos, ¿viste? Pensar juntos es una de las claves del tiempo. Así que nada, ahí es lo que nos augura un 2016 con ganas también desde ese lado. Sí, yo te agradezco personalmente toda la apertura que has tenido siempre para los músicos de Mar del Plata y sobre todo para permitir también que Bluff Latinoamérica sea el espacio en donde comenzó a gestarse, a juntarse la Unión de Músicos de Mar del Plata también. Tal cual. Que va a tener su presentación en Bluff el 27, 28 y 29 de enero próximo. Así es. Bueno, ves, eso ¿no? que vos contás, creo que también pinta un poco lo que nosotros tenemos ganas, quienes entran por el espacio, quienes se apropian, ¿no? del lugar, quién lo hace suyo. De hecho, vos venís una noche como hoy, mañana pasado, y encontrás, no sé, venís a las 11:30, 12, tres o cuatro grupos de gente que estudia, algunos que están en movimiento y demás, que se van apropiando del espacio y eso también da gusto. De hecho, esto que vos decís de los músicos, a mí me genera una alegría, porque es esto, cuando hay alguien que se junta para pensar en cuidar algunos valores, luchar por algunas ideas, me parece que es la que va. Por eso el lugar nuestro tiene esa identidad, esos objetivos, así que se dé lo de ustedes acá, nada, feliz, obviamente. Mariano, ¿cómo viene la semana? El jueves, mañana hay un encuentro para disfrutar que no tiene que ver exactamente con la música, ¿no? Sí, de hecho también, bueno, desde ese lado estamos, viste, como articulando con un par de asociaciones distintas propuestas. Generalmente el 90% es música, pero bueno, justamente mañana hay una organización que se llama La Grieta, que hace recreación y nada, proponen una noche de juegos, todos juegos de mesa, todas invenciones de ellos, son profes de teatro, de educación física, y también tenemos un stand-up en el medio para hacer un corte y después todo juegos. De hecho, Bluff se convierte en una sala de juegos, viste, para gente así de 20 y pico, 30, 30 y pico, que tenga ganas de jugar y divertirse, así que desde ese lado. Como otra noche tenemos también encuentros de idiomas que tiene que ver con algunas cosas de la cultura, así que desde ese lado es muy interesante. Pero la mayoría vamos por ahí, ¿no? Con el tema de lo artístico, de la música. Por ejemplo, esta noche estará Sergio Caballero con la noche de tango, ¿no? La noche de tango, sí. La verdad que pudimos sostener todo el ciclo, todo el año, ¿sí? La verdad que eso es un esfuerzo tanto de ellos como nuestro también, de ver de cómo empujar también el espacio tanguero acá en Bluff. Así que hoy tenemos eso, sí, toda una propuesta ahí, de, como decía, de Sergio. Después tenemos, bueno, el jueves la noche de juegos. El viernes viene Olmedo, ¿sí? Con dos compañeros más a expresar un poco de su arte. Pablo Olmedo con Horacio Soria y Chicho Romairone, grandes músicos de la ciudad, ¿eh? Son conocidos, ¿no? Mm. Sí, ¿cómo que no? Bueno, el sábado están ustedes, Dúo La Trova, así que eso también está bueno. Y el domingo hay un trío que es Randazzo, Aicizón y López, que van a hacer un poco de blues, de soul, un poco de brasilero también. Vamos a ver, hoy ya nos empezamos a estirar hasta el domingo. Y el 21, como te decía, arrancamos con Tutti. Buenísimo. Bueno, Mariano, muchas gracias por estas palabras y adelante con Bluff Latinoamérica, que es un espacio que tenemos que sostener entre todos. Muy interesante lo que dijiste, ¿eh? Que Bluff lo construye las relaciones sociales que hay en ese espacio y también la gente que entra al lugar. Eso está muy bueno para pensarlo así de esa manera, ¿eh? Y vos sabés que, no sé, de la poca experiencia de comercio, casi nada, pero de cuando trabajé en escuelas y demás, pensar eso, ¿no? De los que entran por la puerta, de los que vienen a compartir algo de lo que tienen dentro del espacio de uno, es lo que le va dando la identidad, es lo que le va dando el estilo. Pues si acá entran, no sé, todos pibes que vienen a buscar solo una cosa que nosotros no le podemos dar, es complejo. Y cuando sucede que el lugar da algo y los que vienen a buscar encuentran, me parece que se da ahí la conjunción de ir dando identidad a un lugar, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, peleándola. Antes de despedirnos, contame cómo es tu tarea, tu trabajo social en el sur de la ciudad. Sé que estás haciendo un laburo en ese sentido, ¿no? Sí, estoy hace poco. La verdad que tuve la suerte de empezar a trabajar en una ONG, ¿sí? Que se llama Conciencia, que está trabajando allá en los barrios donde está el basural. Nada, armamos un equipo, yo estoy en la parte de educación, hay una psicóloga, una trabajadora social, y hacemos proyectos para adolescentes para trabajar un poco el tema de los derechos de ellos, el tema del trabajo infantil. Muchos trabajan en el basural, entonces la idea es poder generar otra cosa, otro espacio, herramientas distintas para que ellos puedan desenvolverse, ¿no? De otra manera y no tengan que revolver basura. Así que bueno, estamos ahí en contacto con adolescentes de los barrios ahí, Monte Terrabuzzi, Santa Rosa, Malvinas, Argentina, estoy con la escuelita, así que bueno, de a poco aprendiendo y metiéndome, ¿no? con el equipo. Mariano, muchas gracias. Gracias a vos y bueno, esperemos vernos pronto y siempre agradecido ahí con la radio, con el espacio y con la mirada que tienen. Mariano Lorenzo de Bluff Latinoamérica, nos vamos a ir escuchando, Mariano, esta canción de Pablo Olmedo. Dale. Que el viernes va a estar entonces en Bluff Latinoamérica junto a Horacio Soria y Chicho Romairone, una canción de su último disco. Ahí vamos. Adelante. Pise tierra y alpargatas pa' bailar a mi manera, sin que levante siquiera el polvito con las patas. Es un poema miñata cuando mueve su pollera. La cosa no es pa' cualquiera si está desparejo el rancho. Caiga como oreja el chancho, tapa por la polvareda. Bailes de meta y meta, con aplausos de chancleta, repicando en los talones, capataceando galpones, mi gato con el patrón.